como contábamos entonces, esta misma mañana, la Asamblea Socioambiental Hachal No Se Toca de San Juan está trasladada en su totalidad a la ciudad de Buenos Aires. Hay un montón de actividades previstas que tienen que ver, por supuesto, con reclamos. Para poder enterarnos bien en qué consisten estas presentaciones, en donde atiende Dios, o como quieran decirle, de Buenos Aires, estamos en comunicación con uno de sus integrantes. Es Domingo Jofré, de la Asamblea Hachal No Se Toca. ¿Nos escuchás bien, Domingo? Sí, lo escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo y bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Por favor, estábamos muy muy interesados, nos llegó las gacetillas de prensa contando un poco toda esta actividad y la verdad que teníamos ganas de charlar con vos, con ustedes, para contar bien en qué consisten, porque sabemos que van a primera hora de esta mañana, ya estaban en Comodoro Pi, y también hay una presentación o por lo menos una acercada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para encontrarse con Juan Cabandier. Contame bien en el marco un poco para que entendamos, porque seguimos las noticias de allí constantemente, pero ¿qué se ha nucleado en este reclamo? Seguramente recordarán que en septiembre del año 2015 se produjo el primer derrame de la mina Veradero, el primer derrame conocido y reconocido. Nosotros lo llamamos así porque tenemos graves y grandes sospechas de que hay varios derrames que no han sido reconocidos por la empresa ni por el gobierno. Bueno, en aquel entonces se inició una causa que terminó la Corte Suprema de Justicia dividiendo en dos, con un juicio en la provincia en el cual tanto la empresa como los funcionarios responsables quedaron impunes, pero también una parte del juicio se llevó a cabo en la justicia federal, en el juzgado doctor Casanelo, que es donde recayó. Ese juicio avanzó y hace 5 años que ya está en condiciones de llevar a juicio oral y público a autoridades tanto de minería como de medio ambiente del ámbito nacional, de la gestión 2011-2015 y de la gestión 2015-2019. Ajá. 5 años y no se realiza el juicio. El petitorio que vamos a entregar, acompañado por 71.000 firmas de ciudadanos de todo el mundo, incluyendo ciudadanos de Canadá, que es el lugar de donde proviene la empresa Barrick Gold, esas firmas y esta asamblea le estamos pidiendo a la Justicia Federal Argentina que haga el juicio. No puede ser que han pasado 5 años y todavía no hay ni siquiera indicios de que el juicio se vaya a llevar a cabo, y con el riesgo de que todo quede en la impunidad. Lo más grave de todo esto es que, y acá viene la otra parte, nosotros seguimos detectando números preocupantes que para nosotros, para nuestro análisis, significa que los derrames siguen ocurriendo porque está apareciendo cada vez más mercurio en el río, y esto no es una cuestión caprichosa. Los análisis que a los que tenemos acceso, que no son en cantidad y la que correspondería, pero nos están demostrando que el mercurio ha ido creciendo y ha hecho picos en lo que nosotros consideramos que han sido derrames ocultos. Y eso se lo vamos a decir a Juan Cabandier, porque Juan Cabandier ya va a cumplir 4 años de gestión haciendo la plancha, lamentablemente, porque no ha hecho absolutamente nada con esta mina que nosotros consideramos una mina ilegal, que está violando la ley de glaciares, la ley de medio ambiente y la ley de residuos peligrosos, además del código minero, y que es potestad absoluta del Ministerio de Medio Ambiente, que está a cargo de Juan Cabandier, el hecho de garantizar el cumplimiento de estas tres leyes que la mina Veladero, manejada por Barrick y por Chandon, está cometiendo. Entonces, le queremos decir eso, traerle las pruebas, mostrarle los resultados de los análisis. Tenemos una nota que tiene más de 10 páginas en donde le estamos explicando por qué nosotros sostenemos que es una mina ilegal y por qué sostenemos que él está incumpliendo los deberes de funcionario público, porque debe ser garante de la ley de glaciares, la ley de medio ambiente, la ley de residuos peligrosos, y no está haciendo nada. A nosotros nos suena como que la zona noroeste de la provincia de San Juan es una zona liberada para que las mineras hagan lo que quieran, que claro, es, además de saquear, destruirnos el territorio. Nosotros ya tenemos impactado el río, tenemos impactado varios glaciares, algunos ya han desaparecido, otros están a punto de desaparecer por la actividad minera. Tenemos un proyecto que se llama Pascualama o Lama Pascua, que era un proyecto binacional, que del lado chileno ha sido cerrado definitivamente por el impacto negativo que ha causado en el medio ambiente, y resulta que de este lado continúa abierto. Eso se lo vamos a decir a Cabandier, por si no lo sabe, por si no le han informado, que eso está ocurriendo en la cordillera sanjuanina, donde lamentablemente en la visita de campaña que realizó el actual candidato a presidente de la nación, fue a decir que San Juan es un ejemplo. Nosotros venimos a decirle que sí, es un ejemplo, pero un mal ejemplo de contaminación y de saqueo. Domingo, está pero súper claro. Contame ahora, volvamos a dividir estas dos cuestiones, una por la parte legal, que es la primera ítem de la agenda, y lo primero mencionaste sobre que el juicio había avanzado lo suficiente, pero de repente al momento de avanzar sobre más castigos o cuestiones que también cambien un poco el panorama, esto está detenido. ¿Cómo fue ese hecho? ¿En dónde fue que avanzó el juicio? ¿Cuándo fue que sintieron que se clavó? ¿Por dónde viene la mano con el reclamo puntual a la justicia? Bueno, cuando el doctor Casanello se encuentra en sus manos con esta causa y comienza a investigar, después de varias cuestiones, entre las que podemos destacar que nosotros aportamos un perito de parte porque nos aceptaron ser querellantes, y es donde propusimos a Robert Morán, que es un reconocido científico ya fallecido y que fue citado precisamente para exponer, no solo en este caso, sino también en el Senado de la Nación. Bueno, se termina decidiendo el 5 de junio del año 2018 elevar a juicio oral la causa caraturada Jan Igles, Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y otros por incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez Casanello elevó a juicio oral una causa también contra los ex titulares de la Secretaría de Ambiente por vulnerar la ley de glaciares, porque también se ha incorporado a lo de los derrames este tema. El juez Casanello procesó el 28 de noviembre de 2017 a ex titulares de la Secretaría de Ambiente por vulnerar la ley de glaciares. ¿Y ahí de qué periodo hablamos? ¿Ahí de qué periodo hablamos? ¿De 2011-2015? No, 2015-2019. Okay. Eso fue en el año 2017, en noviembre. Ese procesamiento alcanzó a Juan José Musi, a otros funcionarios como, y estoy buscando acá, Juan José Musi, Omar Yuri, Sergio Loruso y Ricardo Villalba, del Yaniglia. Porque no solo fueron la gente de medio ambiente y de minería que actuaron en esto. También está la gente del Jan Igles, que es el que tenía a su cargo la realización del inventario de glaciares. Ajá. Y que lo hizo fuera de la ley, dejando afuera de los glaciares a más de 1.400 glaciares. Y también porque el juez Casanello determinó que si se hubiese cumplido la ley de glaciares en tiempo y en forma, el derrame no hubiese ocurrido. Entonces, ese procesamiento es del año 2017. Estas dos causas, la del derrame y la del incumplimiento de la ley de glaciares, están acumuladas, esperando el juicio oral ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. Por eso la importancia del juicio oral. Claro. Que estamos pidiendo que se haga, ¿no? Porque estamos en serio peligro de que eso termine olvidado en un cajón, y es un hecho histórico que podría señalar a los funcionarios que no funcionan o que funcionan mal, en connivencia con las empresas extractivas más oscuras del mundo, que son las que pululan por nuestro país. Claro. Entonces, esto es así, ¿no? Está para realizarse el juicio oral porque han sido procesados, imputados y procesados. Y desde el año 2018 eso está detenido. Hasta el 2020 no hay explicación. Desde el 2020 en adelante nos dijeron que por la pandemia. Pero la pandemia ya pasó, ya estamos en 2023. Y necesitamos que se haga justicia, porque no puede ser que venga cualquier empresa no solo a saquear, sino a contaminar nuestro río, a destruir glaciares, y la pasen así como así, y algunos incluso tengan la caradurez, la sinvergüenzura de decir que San Juan es un ejemplo de cómo se debe manejar la minería. No es un buen ejemplo, ¿eh? Esta tensión ha estado viva y permanente con el ejemplo sanjuanino en muchas maniobras de los dos gobiernos, que así como lo venís repasando también de en cuanto a los responsables y que incluyen a los dos colores que hoy están del otro lado, de los dos lados de la grieta, también da la sensación que se jugó un partido, digamos, comunicacional y muy fuerte respecto de San Juan como mensaje hacia el resto del país. A nosotros acá en Córdoba un poco nos pasa también cuando se exporta el modelo o quieren vender alguna cuestión con estos parámetros, cuando la realidad en la cotidiana es bien diferente. Eso ha sido, no ha cambiado nunca, digamos, de la etapa donde estaba más fortalecido un gobierno como el de Cristina del 2011 al 2015, con los bríos que después entró el macrismo, al regreso de Alberto. Siempre pareció haber estado, por lo menos desde lejos, esta misma campaña de lavar y hasta de potenciar el modelo sanjuanino. Ustedes en la cotidiana, ¿cómo conllevan eso cuando se manda el mensaje al país? Hasta me acuerdo de aquel obrero trucho que pusieron en una conferencia de prensa. Y mirá, a nosotros nos duele y nos duele mucho eso, porque esa mirada sesgada, ese discurso recortado, mentiroso, falaz, oportunista, insultante, a nosotros nos duele, somos gente, somos personas que vivimos en el territorio y que estamos viendo cómo se vulnera a todo un pueblo, cómo se le miente a todo un pueblo. Duele más cuando ese pueblo por ahí sigue ratificando ciertos modelos y duele bastante, pero si hay algo que tenemos bien claro nosotros es eso que estaba diciendo vos, ahí se termina la grieta, en el extractivismo se termina la grieta. Ahí te das cuenta, no de que sean iguales, porque yo hace algunos años decía, che, en este extractivismo son iguales los dos grupos mayoritarios. No son iguales, son complementarios. Son absolutamente complementarios. Es el punto donde se une la grieta, el saqueo y la entrega del territorio, es el punto donde se les termina la grieta y en donde salen a defender los intereses del extractivismo, mintiéndole en la cara a la gente, como se hace permanentemente. Nosotros en Hachal, aparte del río con mercurio, el impacto en toda la cuenca del río Hachal y de tener que estar peleando con un montón de cosas más, tenemos varios frentes, varios proyectos, varias minas que se quieren abrir, como el proyecto José María, que sería por lo menos 5 veces más grande que Veladero. Ajá. Y más contaminante también, y que usaría mucha más agua también, y que destruiría glaciares también, y siguen avanzando con eso. Es una cosa realmente dolorosa, inexplicable. Si las instituciones funcionasen, no tendríamos que estar nosotros los ciudadanos comunes de a pie haciendo esto que estamos haciendo ahora. A nosotros nos cuesta un esfuerzo enorme poder movilizarnos para ir a golpearle la puerta a una jueza en Comodoro Py para decirle, doctora, han pasado 5 años y el juicio está durmiendo en un cajón. ¿Qué están esperando? ¿Que nos olvidemos? Bueno, nosotros no nos vamos a olvidar. Se pueden olvidar algunos coterráneos nuestros, se pueden olvidar algunos intendentes, algunos diputados, algunos gobernadores pueden olvidarse, algunos presidentes se pueden olvidar, pero nosotros no. Lo que hemos visto, lo que hemos vivido, esas cuestiones, lo que hemos visto cómo se mueve, lo que estamos viendo, cuán amenazados estamos, no podemos olvidarnos, porque de esto depende el futuro de nuestra región. Imagínense, si nosotros ya estamos teniendo cortes de agua para los chacareros, Si se llega a habilitar una mina que va a consumir 50 veces más que la mina Veladero, ¿qué vamos a hacer? También pensaba en que desde San Juan surgió esto de condenar al ambientalismo. Ahora exportado a Mar del Plata, aquí en las sierras de Córdoba también, como los grandes impedidores del progreso. Ahí también me parece que nació del terruño tuyo y además en un lugar a donde concretamente sí, ahí el extractivismo, no sé, como más abajo con Vaca Muerta, da laburo y cambia el contexto socioeconómico del espacio. ¿Cómo ha sido esa convivencia con el cambio de la mirada del vecino? Nosotros tenemos un apoyo como asamblea. No nos olvidemos que hace 8 años que tenemos una carpa montada en la plaza departamental, y si la carpa todavía está ahí es porque saben que no la pueden levantar tan fácilmente. Tenemos un apoyo silencioso por parte de la gente que tiene miedo de mostrarse, de participar activamente, de salir a la calle, porque sabe que la rosca es tan grande, que todos aquellos que de alguna manera muestran la cara para señalar algo de lo que provoca el extractivismo, en este caso la megaminería, o se queda sin el contrato, o se queda sin esto, o es perseguido, o es, porque esto es así. Esto es así. Nosotros somos 25, 26 mil habitantes en Hatchal, y la municipalidad tiene que salir a hacer contratos basura en cantidades increíbles para tapar la desocupación que hay. Se ha estrangulado la economía regional para que todo dependa de la minería. Claro. El tema es que ya han pasado 20 años y lo único que podemos ver que se promociona es que se han puesto las cloacas en Hatchal, pero que en todos los departamentos de la provincia de San Juan se han puesto con plata de renta general, y a nosotros nos dicen que ha sido con plata de la minería. Claro. ¿Lo entendés? Uh-huh. Entonces es insultante por donde lo mires. No hay nada bueno de lo que dijeron que iba a llegar, y sí hubo malo lo que dijeron que no iba a llegar. Uh-huh. Entonces nosotros estamos ante la necesidad de ver, de demostrar qué es lo que realmente ha ocurrido, mostrar con los análisis, mostrar con los hechos, mostrar dónde estaban los glaciares y ya no están más, mostrar cómo se mueven, para saber que donde entran el territorio queda en riesgo. Donde entran, el territorio queda en riesgo y desaparecen hasta la calidad institucional, porque lo cooptan todo, absolutamente todo. Y eso también se lo venimos a decir al ministro Cavandier, porque evidentemente o no lo sabe o es cómplice de esto. Y él ha llegado con un discurso y con una historia que hace que ver cómo se está moviendo nos dé más que dolor, vergüenza. Claro. Se me venían algunas imágenes cuando decís que estos fondos o este tipo de modelo también hace que en 20 años se apoderen de todas las variables de una localidad. Se me venía Jujuy, ¿no? Porque también, o sea, uno puede recordar cualquiera de los momentos más tensos en cualquiera de los reclamos en las minas. Y se le vienen imágenes o recuerdos de los relatos del lugar, de camionetas, de presiones en el pueblo, de no estar muy seguro, de sentir que no están garantizadas las mínimas condiciones para la protesta. Eso también es parte de lo que se apropian, ¿no? Porque todos empiezan a responder a la empresa privada como motor de la economía y motor del orden de la provincia. Lo que provocó, yo con esto te digo todo, lo que provocó el levantamiento de Jujuy, que fue esos artículos así, de una manera indisimulada buscaban atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta, en San Juan ya es ley. Claro. Pero nadie dijo nada. ¿De manera simbólica, figurativa, o en papeles concretos con la persecución de la protesta? En papeles concretos. Judicialización de la protesta. Exactamente. Sistemas acusatorios, flagrancia, llámele como le quiera llamar. Garantía para la libre circulación. Bueno, nosotros, por suerte, no hemos hecho ningún corte nunca. Nosotros tenemos nuestra forma. Hay mucha gente que sí ha hecho cortes porque se encontraba con que el agua no es apta, se encontraba con que no tenía agua, se encontraba con que no tenía agua para beber, se encontraba con que no tenía agua para regar. Bueno, contra esos derechos se va atentando. Son varias las provincias que han modificado las constituciones, no solo para reelegir y recontraelegir a los funcionarios, sino también en este tipo de aspectos. Cambian algunas cuestiones judiciales, cambian las garantías que debe tener la gente para poder expresarse. Esto está ocurriendo en todas partes, porque si hay algo en lo que ha quedado claro en estos últimos tiempos es que antes había zonas puntuales de sacrificio. la cordillera sanjuanina, la cordillera catamarqueña, Abrapampa, algunos otros lugares en la Patagonia. Pero ahora es todo el territorio. Claro. En todas las provincias hay por lo menos dos o tres luchas por la minería de oro, por la minería de uranio, por el fracking, por el litio, porque vienen por todo. Vienen por todo. Y hay que estar muy atentos porque si nos descuidamos les puede pasar como a nosotros, que ya lo tenemos acá adentro, que no es en nuestro departamento, que es en un departamento vecino, que está a 4.000 metros de altura en plena cordillera, que tiene una ruta que era provincial pero que le fue cedida para uso exclusivo. ¿Y cómo lo sacamos ahora? Cuando nos encontramos con que cada vez que se mandan una cagada tienen que pasar 5 años para que le vengamos a golpear la puerta a la justicia para decirle que lleve a cabo el juicio. La cadena de complicidades es interminable. Vos dirás, pero ¿y cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Y seguimos, porque también de este otro lado somos cada vez más. Claro. Nosotros fuimos 10.000 en la plaza de Hachal diciendo no al uranio, y la mina de uranio no entró. Después vino lo de los derrames, después vino la lucha contra las minas que querían instalarse en nuestro último acuífero de agua segura, después la lucha para defender la ley de glaciares, tantas cosas que hemos tenido. Y no hemos quedado los 10.000, pero sí tenemos el respaldo, sentimos que tenemos el respaldo de los 10.000. Y además sabemos, gracias a las redes y a los medios alternativos que difunden esta información, porque los medios hegemónicos no la difunden, sabemos que se están generando movimientos en todas partes, que se está viendo de qué se trata esto. Uh-huh. Esto se trata de una forma moderna de colonización. Esto es expoliación del territorio, extraerle todo el jugo, dejar contaminado todo y no les importa ni el territorio ni la gente que vive en él. Se podría entender del que viene de afuera, porque ha sido costumbre espantosa desde siempre, pero el tema es que los propios no defiendan o no cuiden, no cumplan su parte en estas dos caras que durante esta mañana la Asamblea de Hachal va a intentar conversar, ¿no? El Juzgado Federal de Comodoro Py, para que avance en el comienzo de este juicio oral y público, y el reclamo pertinente a quien debe velar por la defensa de los territorios, ¿no? Que es el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Juan Cabandía. Además, ni menos, el mejor resumen que se puede haber hecho es ese. No termina ahí la jornada, tiene una movidita bastante intensa en su visita porteña, debemos decir, porque hacia la tarde hay un encuentro un poco más agradable, no tanto de ir a reclamar, sino de poder conversar. Contame, ¿hay un corto que se va a proyectar? ¿Hay planeada una conversación? Se trata de un corto que hemos logrado con nuestras cámaras de celulares, de muy casero. Uh-huh. Pero muy sentido, porque agarramos nuestros vehículos y fuimos hasta cerca del límite con Chile, por la ruta que es hasta donde se podía llegar con vehículos, y después tuvimos que caminar varios kilómetros en plena cordillera. Fuimos a buscar un glaciar, queríamos mostrar cómo nace el agua. Ajá. Queríamos mostrarlo para demostrarle, para ver que cómo se forma un río, de dónde surge el agua en la cordillera. ¿Por qué hablamos de que la cordillera es nuestra garantía de la vida? Porque es donde nace el agua. Y bueno, hemos encontrado un glaciar escurriendo. Ajá. Y donde nace el arroyito, y bueno, se ha convertido esas imágenes que hemos ido pegando, se han convertido en un pequeño corto de 8 o 9 minutos en donde mostramos. No hay palabras para definir eso, ¿no? Pero bueno, lo mostramos, y eso queremos venir a mostrárselo a mucha gente que también, así como estás haciendo vos en este momento, se preocupa, nos llama, que nos da cobijo como lo hizo hoy la gente acá en Buenos Aires para que pudiésemos estar. Uh-huh. Transportarnos en asamblea hasta acá, hasta Floresta, que es donde estamos, movernos hasta donde nos tenemos que mover en el día de mañana. Y bueno, hay gente que lucha junto a nosotros, como Guille Folguera, como Quique Viale, como del mundo de la ciencia, del mundo de la abogacía, del mundo de los medios de comunicación, como Darío Aranda, como gente de instituciones, como conciencia solidaria, gente que encara proyectos hermosos como Puentes del Agua, Pueblos Puentes del Agua, que es en los lugares donde se lucha ir a hacer recitales, como para decirle a los que están luchando ahí que no están solos. Bueno, y con todos los que se quieran acercar a saber de qué se trata nuestra lucha, nos vamos a juntar mañana a las 6 de la tarde en lo que es el Museo del Hambre, como le llaman a este punto de encuentro, que bueno, vamos a compartir como última actividad en el día de mañana. Y después de eso, bueno, publicaremos de nuevo el corto en redes, porque bueno, nos lo están pidiendo bastante. Eso te iba a decir, si ya estaba disponible o si iba a estar prontamente. Hay un en Facebook lo vamos a republicar, porque ya ha quedado muy muy muy atrás en la línea de tiempo de las publicaciones. Bueno, pero si entramos al Facebook de la Asamblea de Hachal y ponemos los videos, va a aparecer. Va a aparecer. Bien. Ponga Hachal no se toca, siempre de pie. Bien. Bien. Esa es la nuestra. Hachal no se toca, siempre de pie. Perfecto. Y también pueden encontrar el video y otros videos y más información en hachalnosetoca.com, que es nuestra página, que ahí también pueden encontrar un montón de información de lo que les estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo. Domingo, muchas gracias por este ratito. Lo mejor para esta jornada porteña del lunes 31 de julio con... A ver, repasamos un poco la agenda que vino en la gacetilla. 9:30, entrega del petitorio al Juzgado Federal de Comodoro Py. 11, esto en función del pedido de que venga cuanto antes el juicio oral y público. Después pasar a la parte más ejecutiva, a la entrega de estas firmas en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Acá hay alguna expectativa de poder conversar? ¿Ya se hizo una avanzada de que los va a estar recibiendo o es más ir a golpear la puerta? A nosotros no nos han respondido la solicitud de audiencia por mail con un número de expediente. Mañana vamos a ir y vamos a golpear la puerta. Perfecto. Y a las 6, lo que comentaba recién Domingo, toda esta parte del encuentro en el Museo del Hambre, que es para los que están en la Ciudad de Buenos Aires, Avenida San Juan 2491, con la proyección del corto y conversatorio con estas figuras que iba comentando de distintas aristas de los movimientos sociales, el periodístico, de todos lados, para cerrar la jornada. No sé si te dije, pero las firmas son más de 70.000. Habías comentado, sí, aparte de figura acá en la gacetilla, 71.000 ciudadanos de todo el mundo. Porque ahí incluiste, incluso nos relataste que en esas firmas hay propios canadienses, ¿no? De misma bandera que las empresas que se haga justicia. Bueno, la mejor de las suertes para la jornada. Más vale que vamos a estar en contacto para contarnos cómo fue en todo esto. Y te agradecemos el ratito. Mucho, lo mejor para este lunes. Va a ser un gustazo. Muchas gracias a ustedes. Espero que las cosas salgan bien. A los luchadores que están en sintonía en los diferentes territorios, un abrazo grande y a no aflojar. Hay que juntarnos. Juntos no van a poder. Gracias, Domingo. Un abrazo. Un abrazo muy grande.